Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo. El fútbol es un juego de pícaros, ¿no? Si alguien no entiende eso, no entiende el fútbol. La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona, es un drible, se va a hacer entre tres, siempre Diego, genial, genial, genial. Tocó para Valdano, entró Maradona, falta el tres, importante, ¡gol! Sabemos gambetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarlas con el pecho y no tirarlas fuera. Para jugar de locales cualquier canto. Seguimos aquí en el área 18 por Radio Pedal. Estamos abriendo esta columna del juego de los pícaros, que en este caso, bueno, ya estuvimos escuchando ahí a Bersuit. Le voy a pedir a nuestro señor operador que nos ponga un tema musical, el primero de muchos, para entrar en clima. Anton war ein Urmensch, lebte von der Jagd. Raubte keine Zigaretten, weil es damals sowas noch nicht gab. So saß stumm am Feuer und stierte vor sich hin. Dann baute Faustkeile. Y acá estamos escuchando a Serfal. Wow. Que es Serfal, es pan rock de Alemania Oriental. Qué lindo. Y vamos a estar escuchando después a Rammstein y a Feeling B, también con lo que nos vamos a deleitar, para dar contexto, porque vamos a hablar de Lutz Eigendorf, que fue un jugador de fútbol apodado el Beckenbauer del Este. Exactamente. Un apodo hermoso. Exactamente, Lutz tenía 22 años y era la estrella del Dinamo de Berlín. El Dinamo de Berlín jugaba en la Liga de Alemania del Este, la Alemania comunista. Tenía entre sus filas a miembros de la Stasi. La Stasi era la policía secreta. ¿De qué jugaba el muchacho? Era 10. Era número 10. Todo tenía. El Beckenbauer del Este tenía todo. Y bueno, muchos de la Stasi eran reclutados para jugar en el Dinamo de Berlín, o si no entrabas a jugar al Dinamo de Berlín y tenías un curso rápido de policía secreta. Porque, ¿qué pasaba? El presidente, un tal Erich Mierke, era el director de la Stasi. Es como que la Rañaga tenga un cuadro, sí, o sí, sea, sí, poner el Torque. Coraceros. Coracero. No, yo iba a poner Torque, por ejemplo. La Rañaga es el presidente del Torque y a la vez el ministro del Interior. A cara con la policía secreta. Vamos por la historia de Mierke, que nació en 1907 en Berlín, porque se conecta con esta historia. Ingresó al Partido Comunista Alemán en 1925 e integró una organización paramilitar, la KPD, que en 1931 mata a dos policías. Ahí se exilia. ¿Y dónde se exilia? En la Unión Soviética. Claro. En la URSS formó parte del servicio secreto de Stalin. Le gustaban, viste, la organización secreta, y bien, Alemania, la URSS. Participó en la Guerra Civil Española del lado republicano. Terminada la Segunda Guerra Mundial, vuelve a Alemania, a la zona de ocupación soviética, ya con Berlín dividido en dos. Ahí fue apoyado, estuvo bajo la tutela del general Serov, que era el que manejaba toda la zona, que lo designa como director de la policía secreta de Alemania del Este. En su apogeo, la Stasi llegó a emplear a más de 85.000 agentes a tiempo completo y otros 70.000 voluntarios. El voluntario es una figura media extraña acá porque podía ser voluntario. Vamos a ponerlo entre comillas, de voluntario, ¿verdad? Tras la caída del muro, este hombre dimite de todos sus cargos, pero es juzgado por el asesinato de los dos policías en el año 31, condenado a 6 años de cárcel, pero fue liberado por su frágil salud en 1995 y Mierke muere a los 92 años en el año 2000. Bien, ahora vamos al amigo Lutz. Lutz tenía 22 años y era la estrella del Dinamo de Berlín. Era la esperanza del régimen. El Beckenbauer del Este cuando se dan estos sucesos en el año 1979, estaba en el club hacía 8 años. Había recibido instrucción policial en la Stasi y lo consideraron un símbolo del comunismo. También había llegado con 14 años al club. Debutó como internacional en 1976 con un doblete ante Bulgaria. Entonces, en marzo del 79, el Dinamo viajaba por primera vez hacia el lado occidental, hacia Alemania Occidental, para jugar un partido contra el Kaiserslautern. Bien, la noche tras la derrota, perdieron 4-1 con el equipo occidental, Eigendorf se queda charlando con Rudi Merk, que era un árbitro supervisor en el hall de un hotel. Bien. Al otro día, la gente del Dinamo de Berlín estaba en una tienda en un pueblo que se llamaba, esperen que lo voy a ver, Gießen, en Alemania Occidental todavía, comprando lo típico que compraba la gente del Este en el Oeste. O sea, discos y jeans. Lo que no había. Sí. Discos y jeans, entonces ¿qué hace el amigo Lutz? Aprovechando la volada, se va para el fondo de la tienda, sale, se toma un taxi y se va a la casa de este hombre. Bien, como es que había estado hablando con el árbitro, como es del partido que le había ido a jugar, entonces ahí ya se arma el caterete porque él sabe que iba a ser considerado desertor. Traidor. Se fue de una Alemania a la otra. Se escapó. Se escapó. Él sabía, tenía a su esposa Gabriel y una hija de 2 años, que nunca más lo iba a ver. Él nunca dijo si había planificado la huida para no comprometer a otra persona. Se fue a la casa de Rudi Merk. Está bien. Cuando el presidente de la Stasi, el director y presidente del Dinamo de Berlín, se entera de la deserción, porque todavía se le fue el Beckenbauer para el otro lado, quedó en shock. Es terrible, o sea, imagínate, aparte en esos momentos de tensión, No. Bien. Primero, fue una afrenta a los postulados comunistas y una cuestión personal. Según testigos, el director de la Stasi aseguró que Eichendorf nunca iba a jugar en la Bundesliga, pero no pudo cumplir su palabra, ya que el desertor jugó 61 partidos entre el Kaiserslautern y el Eintracht Braunschweig. A pesar de que no llegó al nivel demostrado antes, o sea, no le fue tan bien jugando. Y ahí la Stasi, en base a la deserción de Eigendorf, empieza a poner en marcha la Operación Rose. Lo que hicieron fue, empezaron a mandar a docenas de agentes encubiertos a buscarlo. No, a la casa de la esposa de Eigendorf para seducirla y poder tener el contacto por la duda que el otro de la otra Alemania mandara señales. Esos agentes se denominaban Romeos. Entonces le mandaban un Romeo atrás del otro a ver si enganchaban, hasta que la gente con el nombre clave Lotario lo consiguió. Y a fines del año 79 se casaron. Lotario, acá viene un detalle con Lotario. Era Peter Hoffmann, que había sido exnovio de Gabriel. Seguía enamorado supuestamente. Y como que la Stasi lo había contratado y lo había inducido. Bueno, vos fuiste exnovio, va a tener que ir. Parece que cayó con un ramo de flores y ella sucumbió. El tema que pasado todos estos hechos que nosotros vamos a relatar, parece que Peter le contó. Y lo que promovió la segunda separación de esta pareja por obvias razones. Mientras tanto, la FIFA suspendió a Eigendorf por 1 año por haberse ido de un club sin haber firmado renuncia y todas esas cuestiones. Pero después de ese lapso de sanción, debutó en el Kaiserslautern. también se casó. Del otro lado, consiguió una nueva pareja. Una vida nueva, o sea, sí, sí. Tuvo que empezó a frecuentar nuevos amigos. Como un exboxeador y campeón de peso medio de la RDA, Karl Heinz Fellner, que también había sido desertor. También había huido y estaba catalogado como un preso político. Claro, ¿y cuántos de esos debe haber, sí, no? O sea, este justo era futbolista, se destacó por eso. Sí, y este boxeador. Claro. Pero, ¿qué pasaba? Este boxeador, en realidad, era un agente de la Stasi. Era un agente secreto. Entonces, bajo la figura del exiliado, entonces se hizo amigo y también estaba metido en este operativo. ¿Ah? Bien. Los informes de la Stasi, que eran exhaustivos, hablaban de amistades, los bares a los que iba, las salidas, con quién hablaba por teléfono, la cantidad de café que tomaba y hasta la marca de leche que consumía en el supermercado. Todo. También el amigo Lutz hacía mucho alarde de su vida en la parte occidental. Claro, lo iban, claro. Claro, o sea, no, que yo soy el exiliado. En un momento tenía un coche deportivo, se fue en su coche a dar entrevistas contra el muro de Berlín con el tejido de fondo. Entonces ahí daba la, o sea, también camiseteó. O sea, Sí, una de más. Sí. O sea, sí. Lutz. Sí, sí, hizo una de más. Ojo, totalmente. No te está persiguiendo la policía de Palo Solo. Te está persiguiendo la Stasi. Claro. Que te la tiene junada porque todavía el presidente del club de que te fuiste es el director. No, terrible. O sea, no tenía concepto del peligro el amigo Lutz. Y todo venía una vida bastante bien. O sea, fútbol, ahí ya se había ido el Kaiserslautern para ver el otro cuadro que no me acuerdo el nombre y es muy difícil de pronunciar. ¿Y qué pasa? El 5 de marzo del 83, a 4 años de su llegada, de que se quedó en Alemania. Sí, sí, sí, sí. En un camino rural, él iba en el auto deportivo, en un Alfa Romeo, a las 11:08 de la noche, estrella el auto contra un árbol y 2 días después muere. Había un bar con unos amigos. El informe de la policía da un 0,22 de alcohol en sangre, le adjudicaron una borrachera. ¿Pero qué pasó? La última noche esa en ese bar fue en el bar Cockpit, donde bebió con su instructor de vuelo, Manfred Müller. Su equipo, el Braunschweig, había perdido con el Bochum 2-0. Él había estado en el banco, no había entrado. Después de beberse, se fue para la casa, o sea, una noche normal. Sí, sí. Los que habían estado con él aseguran que no tomó más de 2 cervezas. Tampoco... una de las cosas que decía era que él no era de tomar, o sea, no era un jugador de... Sí. Sobre todo porque empezaron las teorías, ¿no? El 0,22, no sé a cuánto equivalía de beberaje, pero está, eso. Su viuda, Josie Eigendorf, denunció de entrada un atentado a la Stasi, pero nadie le dio bola. Incluso declaraciones de George Berger, que era un entrenador de la Bundesliga, también exiliado del Este, dice, esto no fue un accidente. Esto no fue un accidente. Entonces, ¿qué pasó? Como que también, dice, le había dicho a Eigendorf que tuviera cuidado, dice, vos no te regales, pero bueno, ya era tarde. El caso se etiquetó como muerte accidental, pero en 2010 sale un documental de Heribert Schwann que se llama La muerte del traidor, que ahí aparece el informe de la Stasi. La Stasi había organizado un escuadrón de la muerte para eliminarlo a Eigendorf. Al lado hay nombres claves en ese informe como la frase narcótico con la indicación intermitente. Intermitente era un tecnicismo que usaba la Stasi para los asesinatos que simulaban ser accidentes. Claro. Entonces, intermitente... O sea, desde el principio hubo todo un operativo para eliminar la figura del amigo Lutz. Del amigo Lutz. Creo que desde un primer momento ya se consideró un traidor. Sí. Dijimos, bueno... Vamos a buscarle la vuelta y eso, ¿no? Tapar de que esto sea un asesinato, ¿no? Parece, porque tampoco... No hay nada comprobado acá. O sea, este documental tira supuestos, pero más que los informes, que un agente de la Stasi lo había secuestrado después del bar, lo habían drogado y emborrachado y lo tiraron en el auto solo en una curva para que simulara un accidente. Lo cegó otro vehículo, se dio contra un árbol y murió. ¿Qué pasa? Años después, en el 2010, cae por robo este boxeador. El famoso boxeador. El famoso boxeador cae por un robo en Düsseldorf y el loco Merced por baranda, admite que una de mis misiones era matar a Lutz. O sea, quedó todo así como un vulgar accidente, pero era muy traído de los pelos. Sí, sí, claro, porque además es eso, acá estaba leyendo que él estaba con su profesor de vuelo y que sí, al otro día tenían clase, o sea... Sí, no era... Y eso, de que le encontraron no sé cuánto grado de alcohol, era como demasiado tirado de los pelos, Y ya sabemos cómo eran estas historias en esa época, ¿no? Claro. Lo hacían con los traidores. Claro. Tanto de un lado como del otro, ¿no? Exacto. Y ahí te das cuenta ese clima de guerra fría. O sea, zarpado, el tipo era un símbolo. Porque también estamos hablando de, por ejemplo, el régimen de la RDA, como la ex Unión Soviética, tenía toda esa política del deportista de Estado. Claro, el tipo era un símbolo. Y todavía cruzan para el otro lado. Y lo primero que hace en una tienda se toma el buque. Claro. O sea... es tremendo y cómo quedó la historia impune. Vos imaginate que este el boxeador, aparece casi 30 años después diciendo por un robo, dice, no, mi misión era matar a Lutz. Claro. No, y además otra cosa, ¿no? Él nunca tomó la dimensión de lo que había hecho, o sea, no. Porque... Le dijeron, tenés cuidado. Claro, vos... no sé, escondete o tratá de... El otro daba entrevista con el muro atrás. No sé, cambiate el look, no sé, suponete. Sí, es obvio que lo iban a estar buscando. Ahora hay una cosa también. También era alguien muy mediático, pero no por el... O si existía la palabra mediático o la figura en ese tiempo. Jugaba al fútbol. Claro. Sí, también era eso, o sea, no debe haber ámbito de exposición más que te exponga que el fútbol. Claro. Porque si dijera, pasé para el otro lado y no juego más... Está, me quedo, laburo mecánico. Sí, sí, sí. Ponele. Sí. Pero no, el loco se fue diciendo, me voy a jugar al Causer Laurel. Y es muy loco también porque él deja toda su familia, deja absolutamente todo atrás, ¿no? O sea, el simbolismo, ¿no? Que tiene. Eso está zarpado, a mí porque... me pegó. O sea, va a dejar a tu mujer si y a tu hija. Sí, bueno, tu hija y tu mujer quedó del otro lado. Sí, está. Hay como un. Se podría llegar a entender, bueno. ¿Se escapó para estar con su familia? No. Sí. El loco se escapó por un tema ideológico, claramente. Claro, o sea, sí. No aguanto a estos comunistas. Sí, sí. Me voy a la mierda. Es terrible. Eso es un viaje, eso es un viaje. Bueno, y esta ha sido a nuestra manera, como hemos querido más que bien interpretar, contarles esta historia del juego de los pícaros del lunes de hoy sobre el amigo Lutz. ¿Qué tal que la hizo? Es una historia que no fue muy. No sé qué tanta trascendencia tiene. Porque. O por lo menos qué tanto fue contada, ¿no? Son esas yo acá, historias por que ejemplo, quedan como perdidas en el. Podemos comentar a la audiencia que esto yo lo encontré en la revista Argentina Un Caño. Que yo no sé si sigue editando todavía online, pero la página web existe. Unos años seguía. Sí, uncaño.com.ar, que hay un montón de historias muy buenas. O sea, ahí es sacada de ahí. Tampoco vamos a ser las estrellas en ese sentido, pero... Ah, yo pensé que habías tenido contactos con... Yo en realidad les pasé la historia yo. Pero bueno, ha sido por el juego de los pícaros del día de hoy que hemos traído esta historia, de historia con historia, espía, fútbol y demás. Política. Política y demás. Nosotros, con esta musiquita de Alemania del Este, nos vamos a ir a una pausa. Ya tenemos al invitado central de este programa hoy, a Álvaro García, que en minutos se va a personar en el estudio principal de nuestra emisora para hablar un poco de fútbol y del Racing Club de Montevideo. Así que vamos a la pausa y ya venimos. Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.